Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. ¿Imagina un concierto de música clásica en medio de frutas y verduras del Mercado San Roque? Esta es la propuesta que lleva adelante el grupo Inconcerto, con el proyecto Música Ocupa, Festival de Música Clásica en Pequeño Formato. Simón Gangotena y Rodrigo Becerra, sus organizadores, hablaron hoy en Cultura en Acción. La idea es precisamente acercarse a nuevos espacios, pero también siempre proponiendo un encuentro y una interacción con la gente. Cada uno de los conciertos va a tener una ambientación, una temática diferente, y la idea es hacer que el público viaje un poco con nosotros en este concierto y pueda como entrar de manera diferente y más profunda a lo que es la música clásica. No sabemos la acogida que tendremos, por ser la primera vez que se hace algo así en Quito. Entonces no sabemos bien la acogida que tendremos. Pero estamos súper, súper entusiastas y muy contentos de poder plasmar por fin este proyecto. Y esperando que la gente... generalmente esto de la música clásica tiene un poco este estereotipo que uno tiene que ir, como decías, al teatro, ¿no es cierto? Y vestido de cierta forma, a cumplir un protocolo en los teatros. Y entonces esperamos que al romper estos protocolos, esperamos que la gente quiera acercarse. Los conciertos los realizarán del 28 de mayo al 8 de junio en varios espacios de la ciudad. Usted puede consultar la agenda de programación en el fanpage Inconcerto. Como parte de este proyecto, se realizarán clases magistrales para jóvenes músicos el viernes 2 de junio. Usted puede inscribirse al número 0960-58-6660. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.